Administrative staff list 6. Llevo su agenda en mi ordenador y en el suyo. I keep his agenda on my computer and on his. Or, I keep her agenda on my computer and on hers. También apunto las citas en un libro aparte. I also record appointments in a separate book. Me gustan tanto los calendarios de pared como los de mesa. I like both wall calendars and table calendars. Programo la mayoría de las citas por teléfono. I schedule most appointments over the telephone. Mucha gente solicita citarse con mi jefa. A lot of people request appointments with my boss. Fijaré una cita provisional para el jueves día 3. I will set a tentative appointment for Thursday, the 3rd. El señor Pérez quiere saber si usted puede trasladar la cita hasta el lunes día 21. Mr. Perez wants to know if you can move the appointment to Monday, the 21st. El viernes día 23 es festivo en España. Friday, the 23rd is a holiday in Spain. Hay un puente la semana próxima. There's a long weekend next week. Olvidó la cita por completo. He completely forgot the appointment. Or, he completely forgot about the appointment. Le enviaré un correo electrónico para confirmar la cita. I will send you an email to confirm the appointment. Mi jefe a veces programa citas sin avisarme. My boss sometimes schedules appointments without letting me know. No he sido informada de la cita. I wasn't informed of the appointment. ¿Tiene usted alguna cita para hoy? Do you have any appointments for today? Su calendario y el mío deben por necesidad coincidir. Your calendar and mine must coincide. A mi jefa le recuerdo sus citas varias veces cada día. I remind my boss of her appointments several times a day. Tengo que gestionar mi tiempo como todos. I have to manage my time like everyone. Pierdo mucho tiempo haciendo recados. I waste a lot of time running errands, or I waste a lot of time doing errands. Siempre tengo una lista con cosas que hacer. I always have a to-do list. Organizo mis tareas por orden de importancia. I arrange my tasks in order of importance. Tengo una sobrecarga de trabajo. I'm overloaded with work. Tienes que ser educada en todo momento. You have to be polite at all times. Hay alguien abajo preguntando por usted. There's someone downstairs asking for you. Creo que es el señor Johnson. I think it's Mr. Johnson. Que suba. Have him come up.